Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía. Te habla como siempre David del programa Trovador Urbano, con el cual llevamos tantos y tantos años apostando por las bandas menos reconocidas de nuestro rock, bandas que siguen dando la talla, que siguen plasmando grandes obras y que siguen reivindicando que el rock no solamente es de los que pagan por darse visibilidad y por los que promocionan para intentar tener un poco de luz. Hay bandas que creen que otras formas posibles de hacer las cosas, y aquí semana tras semana te la estamos mostrando. Como siempre, agradecerte si estás escuchándonos en tu FM preferida, en tu app preferida o a través de tu página web preferida. Nuestro email de contacto, que es trovadourbanoradio@gmail.com, y nuestro también blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y cómo no, volvemos a acercarnos a estos arqueólogos del rock patrio, a estas confluencias, esta conjunción de fuerzas desde Gadir Records y Héroes de Culto. Para este onceavo Condenados al Olvido, se han centrado en Valencia, en este especial Valencia, donde recogen cinco bandas que en los años, como siempre decimos, en los años 80, no tuvieron la repercusión que, por desgracia, sí tuvieron, no por desgracia, sino por bien, tuvieron otras, pero ellos, por desgracia, no tuvieron esa repercusión que tantas y tantas bandas en nuestro país y en los años 80, con una ilusión, con un grupo de heavy metal, intentaban darse a conocer. Pero en este caso, gracias a estos arqueólogos del rock, tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Vamos a escuchar a estos valencianos Sacres, que a través de su demo de 1985 nos ofrecían este corte que vas a escuchar a continuación, y que es este Déjalo Ya, para comenzar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Nos centramos en este, en especial Valencia, Condenados al Olvido número 11 y la banda Sacres. Desde luego a uno se le eriza el pelo cuando escucha estas sonoridades tan, tan clásicas y que en muchas ocasiones, como bien os he dicho también en otras muchas ocasiones, estas grabaciones se hacían con los medios económicos que tenían las propias bandas. El grabar era muy costoso, no es como ahora que son todo facilidades y si encima tú eres capaz de prepararte una tarjeta de sonido, un ordenador y tener paciencia en tu propio local de ensayo, pues también tienes esa posibilidad de economizar e intentar, a la vez que aprendiendo, sacar un sonido lo mejor posible. Pero el analógico en aquella época era de otra manera y los retoques o las mejoras que en este caso hace de ya desde hace algún tiempo en estos condenados Geray López, pues es lo que se puede hacer. Pero desde luego el sonido queda y el sonido está plasmado. Como el sonido de la siguiente banda que son Brahms. Ellos llegan desde Cullera y se formaron allá por 1985. Seguimos a mediados de los años 80 con una de las bandas, de las cinco bandas que nos propone a través de esta demo de 1988. El tema que vas a escuchar a continuación de Brahms, este Ojos de buitre. Sí, señor, fantástico heavy metal, un tanto más duro que la primera de las referencias de Sacres. Tal vez también los años que se incluía, empezaba a adentrarse el thrash metal en España, pues en cierta manera hace que las bandas de heavy metal endurezcan su sonido. Sacres es la tercera de las bandas que te quiero proponer para el programa de hoy. Esta banda de Manises, una de esas poblaciones que hay en el extrarradio de Valencia, con una banda que se formó a mediados de los años 80. Esto Sárez, como te digo, por Manuel a la guitarra, Dionisio como baterista, Juan A. Fabián como cantante, que luego ha estado más de 30 años en la Radio Rock Valenciana, y también, sí, ellos son los que te hago conocer. Y como bien te digo, pues en cierta manera el rock, aunque no lo haga musicalmente, pues es parte de ti, como bien te digo. Gente también compuso esta banda, como Enrique Soriano de Insania y, bueno, Todopoderoso de Maldito Records, si no recuerdo mal. Vamos a escuchar a Sárez, vamos a seguir escuchando más banda de este Condenados al Olvido en su volumen número 11, en este especial Valencia, y con este Ícaro seguimos adentrándonos en ellas. Escuchas a Sárez. De los trapos y poco de visión para crear. Has visto que tu vida se transforma en libertad. El tiempo tuvieron los dos, el tiempo tuvieron de meditación. Como una piedra está en el vacío, pobre hombre desolado, hijo de la libertad. Pero nadie se atreve a preguntar el precio de su querer. La verdad que el portadista habitual de estos condenados al olvido, José Antonio Vives, la ha clavado en este caso y la portada refleja el murciélago que avisa a Jaume I, si no recuerdo mal, sí, Jaume I, que en ese momento, cuando él estaba descansando y nadie esperaba el asedio de las tropas musulmanas a Valencia, pues a través de el murciélago, sobre la leyenda, en este caso estoy diciéndote lo Rapenat, pues este murciélago avisa a Jaume I y defienden el bastión valenciano que tanto había costado conquistar, en este caso por parte de las tropas cristianas y, si no recuerdo mal, y añado un tanto así por coherencia, las tropas aragonesas. Condenados al olvido número 11, este especial Valencia, con bandas tan interesantes también como War, banda valenciana, que se forma en 1990 y del que incluye esta demo de 1989, el primero de los grupos, en este caso el único de los grupos que cantan en inglés y del que nos vamos a acercar a escuchar de los tres cortes que tienen dentro de este Condenados al Olvido número 11, este Long Way Home, como te digo, de la banda valenciana War. We'll be right back. Y si el heavy metal valenciano ha tenido un referente también importante, como ocurrió con Zarpa, que sigue estando vigente casi 50 años después de sus comienzos, la otra banda, desde luego por su atuendo muy cavernícola y sobre todo por su contundencia en aquellos primeros años 80, son los valencianos de Buñol, Atila. Este caso es una demo track de 1982, muy poco accesible a su escucha, y ellos en este Condenados al Olvido, en su volumen 11 dedicado a Valencia, han cedido este Más Vicio, que, como bien te digo, nos sirve para conocer por primera vez este, como siempre, grandioso esfuerzo de búsqueda de bandas que no han tenido esa visibilidad que tuvieron otras, y que a través de estos arqueólogos del rock, Gadir Records y Héroes de Culto, tenemos la enorme suerte de poder disfrutar tanto nosotros como tú que estás a la escucha, también lo haces. Vamos a escuchar a Atila cerrando este periplo de este Condenados al Olvido. Ahí está Atila. Thank you. Hola, eterno tesoro, mi luz de la mañana iluminando mi camino, aunque sea oscura la jornada. Respiro y soy tuyo, exhalo junto a tu alma pasiones escondidas que alaban tu mirada. Transcurre el día, me paro y te añoro, me refresca tu anonimato que voltea tu belleza. El tedio y la rutina son piezas no deseadas, tan solo el último empujón que una nuestra calma. Y ya de noche mi vida eres mi ascua y mi brasa, caldeando la cama, abrazando a mi amada. Agotando hasta el final de las canciones, me gusta que las disfrutes al completo porque lo comercial no tiene cabida en nuestro espacio radiofónico que es Trovador Urbano. Twister Sister no tiene mucha más presentación el clásico que acompañaba a nuestra poesía. Antes de irnos a escuchar a los barceloneses Magia Negra, seguimos en esa ruta de la arqueología rockera. Si te apetece apoyar el trabajo que están haciendo tanto Gadir como Héroes de Culto, pues puedes ponerte en contacto con Gadir Records en su espacio de Facebook y ahí pues puedes informarte mucho más porque ya te digo, son 11 ediciones, hay vinilos, hay muchas cosas muy interesantes siempre dentro de ese buscar y dar visibilidad a los menos reconocidos. Ya no ahora, que es lo que al fin y al cabo Trovador Urbano se dedica, sino también a los que en los años 80 pues prácticamente no salieron mucho más allá de sus provincias. Una de estas bandas son Magia Negra, que se forman a finales de los años 70 y que nos ofrecen un heavy metal de un corte ciertamente oscuro que fueron ganando a través de los años los Magia Negra y que, por ejemplo, estuvieron de teloneros de en esa época los grandes Ángeles del Infierno. Vamos a acercarnos, como te digo, a escuchar de Magia Negra este 1983-1987, donde estaban a la guitarra José Cuenca, también al bajo Keegan. Como vocalistas tienen diversos vocalistas en estos cuatro retazos del mini LP de 1986 y varios bonus tracks del año 83, año 85 y año 87, que conforman este trabajo, como baterista Antonio Lidón y también como guitarra Carlos Torre Adrado. Como bien te digo y como bien nos gusta, vamos a irlo disfrutando poco a poco. Vamos a escuchar de ese mini LP de 1986 este Asesino Pecador, que nos dan a conocer esta gran y sobre todo generosa búsqueda de bandas que han estado prácticamente enterradas en el olvido y que nos rescatan estos auténticos, maravillosos, locos, arqueólogos del rock, Gadir Records y héroes de culto, en este caso con Magia Negra. Sentimientos de odio mortal, hasta Y te recuerdo que nuestro blog y podcast, donde puedes entrar para ver las noticias últimas que nos han hecho partícipe muchas de estas bandas, es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y una de las bandas que nos recomiendan desde sus bandas asociadas son estos gallegos de Pontevedra, que son Blue Merrow, que a continuación nos proponen un tema mientras estamos a la espera de lo que será su segundo larga duración y anteriormente un EP. Vamos a escuchar a estos gallegos con este Uncle Town, que son Blue Merrow. Thank you. Merrow, que nos da paso a escuchar a esta fantástica banda también de rock and roll, esta banda que son Fires Rock and Roll Department, con este A Destiempo, y vamos a escuchar uno de sus cortes, este Botas Viejas, que va a sonar tras mis palabras, cuando ya estamos casi terminando la nueva edición del programa. Escuchas a Fires Rock and Roll Department. Thank you. en vinilo tienes este trabajo y no perdemos tiempo, escuchamos este Zancadillas, fue el que fue el primer single de la última obra de los madrileños Ocho Cuerdas. Sigo acordando de ti, de cómo subías, de cómo escalabas y de cómo te amarrabas a mí. Y te sigo extrañando en la oscuridad, un rincón perdido en cualquier bar, en acordes abiertos. Siempre es poca, atrévete a cantar. Hey, coge tu guitarra invisible y ponte a tocar. Mueve tus caderas, si queda tu melena, no te vayas a contar. Y te sigo extrañando en la oscuridad. El rock no está muerto, enormes Ocho Cuerdas con este Zancadillas que nos ayuda a cerrar la nueva edición del programa, como siempre, dándote las gracias por la escucha desde donde nos hayas estado siguiendo y como siempre nos gusta y nos te decimos, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Escuchas a Leice, futuro para mí. ¡Hasta pronto!